Rebobinado Podcast, cultura underground. Bienvenidos a otra edición de Rebobinado Podcast, cultura underground. Y hoy nos encontramos en un capítulo especial más de este programa, dirigiéndonos a lo que es un poco hacia lo que es Europa, a la ciudad de Gotemburgo, conocida como en sueco Göteborg. Es la segunda ciudad más grande de Suecia, situada en la costa oeste del país, en la desembocadura del río Gota. Fue fundada en 1621 y es un importante centro comercial y tiene el mayor puerto de Escandinavia. En 2020 su población era de aproximadamente 607.882 habitantes. La ciudad es reconocida por su ambiente amigable y culturalmente rica, albergando numerosas universidades y eventos culturales. Pero también tiene una particularidad muy conocida, y es que allí se va a dar o van a hacer el famoso sonido de Gotemburgo. Pues, ¿qué es este sonido de Gotemburgo? Bueno, cabe destacar que se refiere a ese estilo del death metal melódico, un subgénero que surgió pues en la ciudad sueca de Gotemburgo hacia los años 90. Este estilo pues combinaba elementos de death metal pues con melodías y armonías más prominentes, algunos estribillos pegajosos y a menudo el uso de teclados. Bandas como fueron At the Gates, The Tranquility e In Flames son pioneras de este sonido, ya que está caracterizado por guitarras melódicas, voces desgarradoras, junto a pasajes más tranquilos. Aunque, pues algunos argumentan que el sonido de Gotemburgo es distinto del death metal melódico, ambos términos son comúnmente utilizados de manera intercambiable. El sonido de Gotemburgo, también conocido como death metal melódico, pues tiene unas características muy peculiares y se pueden destacar en los siguientes elementos. Primeramente, las melodías prominentes, ya que estas incorporan riffs melódicos y armonías en las guitarras, diferenciándose del death metal tradicional. También tenemos como otro elemento las voces desgarradas, uso de voces guturales junto a pasajes de voz limpia en ocasiones. Teclados y guitarras acústicas, elementos que obviamente suavizan la dureza del sonido y aportan una atmósfera más accesible. Tenemos ese contraste, como se diría en algunas otras partes. Las estructuras variadas, pues estas tienen alternancia entre secciones rápidas y obviamente momentos tranquilos con estribillos marcados. Esto me hace recordar mucho lo que es el sonido de agrupaciones como Within Temptation en sus inicios, donde se jugaba mucho con lo que era ese tipo de voces de Beast and the Princess, o sea, la voz de la bestia y la voz de la princesa, esas voces guturales con las voces líricas que hacían contraste y juego con la música. Entonces tenemos bandas como At the Gates, End of Flames y Dark Tranquility, que son pioneras de este estilo. El sonido de Gotemburgo y el death metal melódico son términos que a menudo se utilizan indistintamente, pero algunos aficionados sostienen que hay diferencias. Vamos a ver. En el origen y el estilo del sonido de Gotemburgo se refiere que específicamente a la escena musical de esa ciudad en Suecia, donde bandas como At the Gates, Dark Tranquility e In Flames desarrollaron un enfoque melódico del death metal en los años. Los elementos melódicos, pues ambos géneros incorporan melodías y armonías, pero el sonido de Gotemburgo tiende a enfatizar más los estribillos pegajosos y la presencia de teclados, suavizando la dureza del típico death metal. Y en la percepción, pues se tiene que, mientras que algunos consideran que el sonido de Gotemburgo es una variante del death metal melódico, otros argumentan que tiene características distintivas que lo separan del resto del género. Pues aquí tenemos entonces que las bandas más influyentes en el sonido de Gotemburgo son pues las que ya hemos nombrado, pero específicamente ¿en cuáles? Bueno, tenemos At the Gates, considerada pionera con su álbum más conocido, que algunos consideran que fue el primero, The Slaughter of the Soul, de 1995, y que es verdaderamente un hito del género, ya que combina riffs melódicos con una agresividad intensa. Es muy conocido el video que rodó mucho en MTV en aquella época de Blind Fear. Luego tenemos In Flames, con The Jester Race de 1996. En este disco establecieron un estilo melódico y agresivo que influyó de por sí en muchas otras bandas como tal, incorporando guitarras limpias y armonías complejas. Y por último, o el tercero desde esta triada, esta santa trinidad del sonido de Gotemburgo, tenemos a Dark Tranquillity con su álbum The Gallery de 1995, ya que fusionó el death metal melódico con letras introspectivas. Y su uso, por supuesto, de elementos progresivos que marcó un estilo muy diferente dentro de lo que es el sonido de Gotemburgo, pero dándole su sello característico como agrupación. Esto es Rebobinado. Bien, después de haber escuchado este tema, estábamos hablando del sonido de Gotemburgo y siempre se ha considerado que la gran triada de este sonido estaba basado en At the Gates, en In Flames y en Dark Tranquillity. Pero también se debe destacar que existieron otras bandas que también bebieron de la savia de este sonido, que fueron Soilwork y Arch Enemy, que también han contribuido en la evolución como tal del sonido. Vamos a ver. Un elemento muy particular que también se encuentra presente en ellos son los teclados, y es que verdaderamente juegan un papel crucial en el sonido de Gotemburgo, pues estas aportan de una manera especial una dimensión melódica que hace contraste con la agresividad del death metal. Pues obviamente la presencia de un teclado suaviza lo que es la parte de la dureza de las guitarras, y esto permite a su vez llevarnos a otras atmósferas más ricas y complejas. Estos teclados que utilizan estas agrupaciones no son generalmente continuos, sino son utilizados en ciertas partes, dependiendo de la agrupación como tal. Son usados en ciertos momentos, pueden ser extensos, pueden ser cortos, pero ellas permiten pues la inclusión de pasajes melódicos y armonía que destacan en los estribillos. Y esto de por sí obviamente contribuye a un sonido más accesible y variado. Esta combinación de elementos obviamente melódicos y pesados es fundamental para definir el estilo característico. Entonces el teclado va a dar ese elemento que lo va a diferenciar un poco del death metal clásico o el del metal melódico como tal. Y otro aspecto que tiene como característica común y que de verdad también influye, a pesar de que a veces pareciera que no, y es el clima de Gotemburgo. Y esto se ha comentado en diferentes revistas especializadas, y algunas veces algunos integrantes o fans de lo que es este sonido o seguidores acérrimos de este sonido, pues han caracterizado que por ser esa región de tener influencia oceánica, con abundantes precipitaciones, aquellos habitantes que mencioné que tienen temperaturas moderadas, pues de alguna manera ha influido en el desarrollo del sonido de Gotemburgo. Tenemos una zona donde las lluvias son frecuentes y tenemos ese ambiente gris que puede haber fomentado claramente en estos músicos a dar una estética melancólica en su producción musical. Y bueno, de esta manera reflejan las emociones de sus habitantes. Además, la comunidad musical compuesta por jóvenes que se reunían en espacios pequeños y húmedos creó un ambiente de cierta forma íntima que favoreció a la experimentación sonora y la conexión emocional entre los músicos y su audiencia. Pues esta atmósfera, de cierta manera, de ser medio depre, melancólica, lluviosa, pues contribuye a la creación de melodías más melódicas, mucho más emotivas y distintivas del sonido de Gotemburgo. Ahora, lo que es la escena de Gotemburgo. Gotemburgo, como estábamos hablando hace rato, es una ciudad al sur de Suecia y bueno, se convertiría en la cuna de las principales bandas del género. Todo esto comenzó de una manera más o menos espontánea a partir de Grotesk. ¿Grotesk quién eran? Pues es una banda creada por Thomas Lindberg y sus amigos del instituto. A raíz de estos conciertos que tuvieron esta agrupación, se creó una escena local amante del death metal con base en la pequeña sala de Valved. Pues esta agrupación Grotesk tiene cierta, ¿cómo se diría?, importancia pionera. En 1990 Grotesk se disolvería y surgirían muchas bandas alrededor de esta pequeña escena. Por eso su toque de pionera, porque fue la que como empezó a moldar lo que se vendría a dar después. Y de esta disolución, de esta agrupación y la generación posterior de otras bandas, pues de esta escena saldrían los conocidos At the Gates, Dark Tranquility, Ceremonial Oath, Tiamat e In Flames. Muchas de estas bandas estaban relacionadas entre sí, compartiendo mucho de sus miembros, así como gente tipo Michael Stein formaría parte de Dark Tranquility y se encargaría de las voces del primer disco de In Flames, Lunar Strain. Tenemos también que Ander Frieden fue miembro de Dark Tranquility, con quien grabó 2 EP y su primer LP Sky Dancer, y coincidiría en Ceremonial Oath con Jesper Strömbot, guitarrista de In Flames, quien le pediría que se uniese a la misma como tal. De modo que entonces tenemos lo que es no una sobreespecialización, sino más bien una variedad de elementos que nutriría los sonidos que se iban a presentar posteriormente con estas agrupaciones. Esto es Rebobinado. Muy bien, y ahora entonces iremos un poco con un disco que siempre se ha considerado como un hito en lo que es la cultura del sonido de Gotemburgo, y es el álbum que mencionamos hace rato. Este álbum llamado Slaughter of the Soul es de la banda At the Gates. Se sabe que con el paso del tiempo, pues la escena de carácter local fue ganando relevancia. Por ejemplo, en 1995, con la salida de este álbum y esta agrupación, que es una banda relevante en la escena del death metal sueco. La revolución vino a partir de ese año, cuando elaboraron su cuarto disco, Slaughter of the Soul. Mencioné anteriormente que este álbum, para algunos, lo consideran como que el primero, y es porque con la publicidad que le hizo MTV con la canción promocional Blinded of Fear, fue dándose a conocer como tal a The Gates en aquella época. Y recordemos que en ese momento no había mucho contacto así con estas ciudades donde estaban estos sonidos, estas agrupaciones, los cuales, bueno, dificultaba un poco el conocer su discografía, si era el primero, el segundo, el tercer álbum, pero bueno, para algunos lo consideran el primer álbum, y de verdad que es un sonido muy especial. Pero ya sabemos que es el cuarto disco. Este fue grabado en el estudio Fredman de Gotemburgo, y el productor Frederick Nordström produjo la mayoría de los álbumes de la primera ola del death metal melódico, por lo que se le conoce como uno de los artífices de este nuevo sonido. Es decir, Frederick Nordström es de mencionar, porque fue el que trabajó especialmente en aquellas agrupaciones que estaban sacando esta nueva presentación de death metal melódico llamado El Sonido de Gotemburgo. Entonces, con este álbum, At the Gates, pues se llegaría a distinguir de otras escenas, como la popular escena de Estocolmo, que tenía bandas como Entombed o Dismember. Más en concreto, la banda separaría el sonido crudo habitual del death metal con componentes más melódicos o estribillos más marcados, que son como los que acabábamos de describir anteriormente. Por desgracia, también sería en 1996 la primera de las rupturas de la banda. Según palabras textuales del guitarrista Andris Borger: "Tuve que decir basta tras 8 meses de gira, cuando solo nos pagaron en cerveza y alcohol. Debido a la frustración y al no saber aguantar la presión, la banda lo acabó dejando". Entonces, tenemos que esta agrupación, para este momento de su carrera, sufre una separación. Aún a pesar de la separación de At the Gates, Slaughter of the Soul tuvo un recibimiento muy bueno y abrió la puerta a todas esas jóvenes bandas de la escena de Gotemburgo. Cabe destacar que, por supuesto, At the Gates posteriormente volvería, y hasta el día de hoy sigue todavía en el ruedo, a pesar de estos baches, una agrupación que todavía continúa en la escena. Con la formación original, no creo, pero sin más no me equivoco, su vocalista sigue al frente como frontman y líder de la banda, y bueno, llevando la banda hacia nuevos caminos en el futuro. Y bueno, también otra banda conocidísima es In Flames, que fue fichado por el reconocido sello Nuclear Blast, y junto con Dark Tranquility, pues lideraron esta nueva ola de death metal melódico con sus álbums, los cuales asentaron las bases. Estos álbums fueron específicamente The Gallery de Dark Tranquility y The Jester Race de In Flames, ambos producidos también por Frederick Nordström en Fredman. Entonces, ya vemos que la presencia de este productor que trabajó con estas agrupaciones, pues fue fundamental en dar ese sonido, en reorientarlo, dirigirlo y hacerlo de una manera mucho más especial. Y de esta manera surgió el tan famoso sonido de Gotemburgo. Tal fue el éxito de estos discos que surgieron multitud de bandas con un sonido bastante similar, ya fuese en Suecia como Arch Enemy, Soilwork, o en otros países como Finlandia, que tenemos bandas conocidas como Children of Bodom o Omnium de Gathering. Cabe destacar que Arch Enemy tiene su particularidad musical, de verdad, bastante similar al sonido de Gotemburgo. O sea, se nota la influencia como tal a partir de los primeros álbumes, y ya cuando la entrada se dio con Angela, pues tuvo su evolución, pero tomando de raíz el sonido de Gotemburgo. Casi 3 décadas después, el sonido de Gotemburgo se ha asimilado por completo al vocabulario artístico del metal. De hecho, es difícil, y es cierto, imaginar lo que le gustaría al metal moderno sin los esfuerzos de esos adolescentes de esa época que les gustaba el metal, de aquellos suburbios suecos. At the Gate, que se reunieron por segunda vez en 2010, In Flames y Dark Tranquility, todavía están ahí, como mencioné anteriormente. Siguen haciendo, obviamente, discos increíbles, haciendo giras con pasión y empuñan la bandera de la música que aman. A veces parece que los buenos ganan. Entonces, habían muchos que iban a esta escuela de música en Gotemburgo y tenían todas estas bandas sórdidas y bandas glamorosas. Se recuerda con mucho cariño lo que era en aquella época. Se mencionan por parte de uno de esos integrantes de estas agrupaciones: éramos los forasteros sucios, borrachos, y ellos eran la gente moderna. Lo cual es divertido el día de hoy, porque fuimos nosotros los que logramos y el resto todavía desea que sean estrellas de glam rock. Ja, ja, ja. Una vez más, solo porque era tan poderoso y fuerte en ese momento, se convirtió en algo que lo abarca todo, a lo que a todos dedicamos nuestras vidas desde el principio. Se convirtió en un gran parte de lo que somos. Entonces, con esto llegamos a lo que es la conclusión de que este sonido tan particular, que no es valga la redundancia, conocido el sonido de Gotemburgo como tal, sino que bueno, son las bandas de Suecia y es un metal melódico como tal. No, tiene su raíz y tiene su particularidad, conocido como el sonido de Gotemburgo como tal. Y con ese orgullo y con ese honor de ser parte de esa historia y de llevar ese sonido que influyó a otras agrupaciones y que de manera muy, pero muy efectiva, modernizó su música, llegó a otros niveles con agrupaciones como Arch Enemy, pues se le da entonces ese gran tributo y ese gran sonido especial que nos llevó Suecia, de estas tres bandas, Death Decay, Dark Tranquility e In Flames, a lo que será el mundo. Y bueno, con esto nos despedimos entonces con otra edición de Rebobinado Podcast Cultura Underground. Nos estamos escuchando entonces en una próxima edición. Esto es Rebobinado.